sorprenda encontrarme aquí. Fui indiferente y tan distante a tu cariño, pero tú nunca me dejaste, tú nunca me dijiste adiós y me esperaste con dolor. Pensaste que sin mí la vida igual pasaba. Yo te esperé.